Buenas noches. Esto es Te Doy Una Canción. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Cuero. Soy... Miro en las vías la luz. Cuando el tren se va, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá. ¿Qué fortuna? ¿Cuál? Vivo que se hinchó. Vivo. Cuando repartieron, de mí no se acuerdan. Dicen que nunca me vieron. Nunca. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Ay, soy el hoy. Soy el mismo que un día se puso de pie. El mismo que un día iba camino hacia el sol para curar las heridas. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos, duende, no va. Ay, olvidos. Herida. Buscando el salario. Busca. Maestro de pie, cuidando pichones blancos. Salario. Que madurarán. Pichones. Cuidando tu pago. Blancos. Herida, herida, herida. Señor. Soy el que quedó en medio de los ranchos. Soy. Guacho del fiao. El que quedó. De guiso inventado. Hambre y rebelión. Fueron creciendo en mis manos. Hambre y rebelión. No va, no va. No quiero de más. No quiero. Quiero lo que es mío. Quiero. Almazón trampeado. Voy a torcerle el destino. Lo que es mío. Levántate, cagón. Y aquí canta un argentino. Voy a torcerle el destino. De pie, tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Hay olvidos de todo tipo. Olvido de la llave de casa en el trabajo. Olvido de uno mismo. Olvido de tu cumple. Olvido del dentista. Olvido de la infancia. Olvido de la tierra. Olvido del espacio. Olvido de los sueños. Pero hay un olvido funesto, terrible, malvado. Nos ocupa todo el espacio y nos recuerda todo menos la canción. Nos quiebra los huesos en las noches solitarias y nos avejenta la mirada. ¡Qué terrible y qué funesto! ¡Qué miseria y qué bochorno! Dejar el alba de los amantes para mañana. Poner el alma a plazo fijo. Quebrar este otoño con el corazón en pausa. Y un niño famélico tirándome del pantalón. ¿Acaso tiene mi nombre? ¿Acaso el tuyo? ¿Acaso cualquiera es todos? Que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo. los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. A los demonios de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora, llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sarabá. Es cierto. Vale cantar por cantar en las mañanas, vale festejar el camino de la hormiga, vale florecerse las tripas a los besos, vale espiralarse el sexo a sueño limpio, vale la esperanza y vale la fe. Pero, en el fondo, no vale el canto si el espanto no está para las orejas y la sordera es un estruendo a la vuelta de la esquina. Al silencio por lo mucho que perdí, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Me metí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi garganta cuando canto para ti. Hay silencio en mi garganta cuando canto para ti, y lo mejor de mi cante se queda dentro de mí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Cuando el amor me hizo seña todo entero, me encendí, y a fuerza de ser callado, callado. callado me consumí, le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado. Quien quiera vivir feliz. Rabia el silencio que es sordera, rabia el ruido que tapa el silencio absorto de los milagros del amor y del abrazo, rabia al silencio que suena por las radios. Allí no se escucha tu canto, no está el cantautor de mi barrio, no está el poeta de la esquina, solo un sonido estridente, viento norte, frío y monstruoso, me tapa el silencio de esta palabra nuestra, que no puedo pronunciar cuando estoy solo. Rabia o silencio, por lo moito que perdí, teño lle rabia o silencio, por lo moito que perdí, que nunca quede calado quien queira vivir feliz, que nunca quede calado quien queira vivir feliz. Un día indo a cabalo, na escuridade me vi. A cabalo, na escuridade me vin, e sentín que un gran silencio medraba dentro de min, e sentín que un gran silencio medraba dentro de min. Guitarra cala cando canto son de aquí, a miña guitarra cala cando eu canto son de aquí, e o mellor do meu canto queda moi dentro de mí, e o mellor do meu canto queda moi dentro de mí. Cando amor me chamó, toda entera me prendí. Cando amor me chamó, toda entera me prendí, e a forza de ser calada, calada me consumí, e a forza de ser calada, calada me consumí. Teño lle rabia o silencio, polo moito que perdí. Oye rabia o silencio, o lo moito que perdí, que nunca quede calado quien queira vivir feliz, que nunca quede calado en que ir a vivir feliz. Hay otros silencios con sabor a mañana y sol. Tienen forma de carne de sonrisa. Tienen poros abiertos. Su casa es todos los cuerpos y todos los espasmos de los amantes. Su casa es esta imagen que no me borrará la muerte. Su casa es dos manos presionándose la angustia, esculpiéndose los cuerpos. Un silencio que es eterno mientras dura. Y no dura nada. Hay un silencio abriendo caminos que nacen del alma. Nace y es negro, que se vuelve colorido. Vuela y es viento, que se lleva mis ruidos. Hay un silencio que no pide nada y que llega justo donde siempre estuvo. Juega y es tiempo que me espera detenido. Duerme y es cielo encendido de estrellas. Mira la mariposa, posada en esa rosa, tiembla y es miedo, la mirada del niño. Crece y es tierra, una madre dormida. Se me ha hecho eterno al filo del segundo que no espera nada, nada. Mira la mariposa. ¿Cómo suena el silencio en una calecita? Vueltas y vueltas y vueltas sobre las mismas vueltas. Vamos girando con el eje sobre las mismas penas, los mismos hierros, las mismas penas. Entre vuelta y vuelta a veces pienso, voy a arrancar el eje del vórtice de las penas y de los hierros. Lo clavaré sin dudas en el centro color de mi alma. Y habrá un giro para esta vuelta. A veces pienso, entre vuelta y vuelta, y sin embargo, sigo girando. Señores grandes que despierten los cuentos del parque, ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita. Ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas

y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. En esta primera media hora de Te Doy Una Canción escuchamos El Olvidado de Néstor Garnica, el Duende. Luego Sarabá de Dura Tierra, editado en Cría hace poquito, en 2017. Le Tengo Rabia al Silencio en la versión de Manuel Céspedes. Luego la versión en portugués del disco de María José Silvar, editado este año, con ese mismo nombre, Rabia del Silencio. Luego, Edgardo Cardoso, Silencio, disco 6 de copas. Canción del Silencio de León Gieco, por Guillermo Dorá y Claudio Dorá, en voz. Esto fue editado en el disco Canto a los Grandes, grabado por Estudios Ion. Y recién, Jorge Drexler, Silencio.